Planeta Plástico, cuando la utilidad se volvió extinción. Acompáñanos en este viaje por el ciclo del plástico y sus consecuencias en el planeta, además de algunas propuestas para revertir sus efectos. Planeta Plástico. Capítulo 4. Los plásticos y los derechos humanos. Nada mejor que un refrigerio para esta hora del día. ¡Qué rico! ¡Qué bueno que estoy solo para no invitarle a nadie! Queda usted arrestado. ¿Qué? ¿Por no invitarle a nadie? Si quiere le comparto de mis papas y mi refresco, oficial. No por eso. Queda arrestado porque en su botella y en su bolsa de plástico hay más de 20 sustancias tóxicas que envenenan al ambiente y al ser humano. Además, el usar plástico atenta contra 6 derechos humanos y delitos contra la humanidad. Así que es un agravio al planeta y al derecho de vivir libre de contaminación. ¡Ay! La próxima vez mejor como ensalada con envase biodegradable, hombre. La crisis de la contaminación por plástico no se trata solo de un tema de manejo de residuos, sino que debe revisarse todo su ciclo de vida, que comprende la extracción de las materias primas, manufactura, uso y desecho. Incluso desde su diseño, debe procurarse evitar incluir químicos que dañen al medio ambiente y la salud, como apunta el doctor Marcos Orellana, relator de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. Los plásticos vienen en muchos portes, formas y tipos, y cada tipo tiene diferentes compuestos y diferente número de aditivos químicos. Los estudios indican que los plásticos incorporan más de 10.000 químicos diferentes para darles sus características de uso, como son la suavidad, la transparencia, la habilidad de enfrentarse a los rayos de sol, la resistencia, etcétera. En el gran número de plásticos, la sociedad no cuenta con información acerca de las características de la gran mayoría de los aditivos químicos que se añaden al plástico, por lo que hay una brecha de información y de conocimiento que también genera un riesgo importante en el uso de los plásticos. Hay muchos tipos de plásticos. Las variedades de plásticos dependen precisamente de los químicos que se le añaden, y por eso el tema de los plásticos y la amenaza de los plásticos no es solamente un problema de manejo de residuos, sino más bien un desafío del manejo de los químicos que se incorporan a los plásticos. Como estamos hablando de sustancias peligrosas, las condiciones de salud y las enfermedades que puedan ocasionar son muy variadas, pero un ejemplo claro es el del bisfenil A. Este es un químico que se añade a los plásticos para hacerlos más duros. Es un químico que, sin embargo, afecta negativamente, perturba al sistema endocrino, de manera que interfiere con las hormonas en el cuerpo humano, hormonas como el estrógeno en las mujeres. Esto genera la multiplicación indebida de células, lo cual puede causar tumores. Esta condición sin duda es grave y demuestra cómo los plásticos amenazan a personas que se encuentran en posición de vulnerabilidad, como son las mujeres en ciertos momentos de su vida, momentos en los cuales sus cuerpos son más sensibles a ciertos químicos peligrosos, como el bisfenil A, que es un perturbador del sistema endocrino. Desde 1948, la Organización de Naciones Unidas acordó la Declaración de Derechos Humanos como garantías universales que deben respetarse en todos los países de la Unión. La contaminación por plástico ha llegado a niveles tan altos que está vulnerando algunos de los derechos humanos, como el derecho a la información en relación a saber todos los químicos tóxicos que contiene lo que usamos. El derecho al agua. derecho a una vida saludable y el derecho a la alimentación, entre otros. Acerca de qué derechos humanos son vulnerados por la contaminación plástica en el planeta y los tratados internacionales al respecto, nos habla el doctor Marcos Orellana, relator de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. Toda persona tiene derecho a su integridad personal y al derecho a la salud. Y eso implica el derecho también a vivir en un medio ambiente libre de tóxicos. A la exposición sin consentimiento a sustancias peligrosas vulnera el derecho a la salud, vulnera el derecho a la integridad personal y también afecta negativamente el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente limpio, de un medio ambiente saludable y sostenible. Quisiera recordar que la gran mayoría de los países incorporan este derecho a un medio ambiente saludable en sus constituciones nacionales y que el Consejo de Derechos Humanos en su última sesión de octubre del 2021 por primera vez a nivel global reconoce este derecho. Además de estos derechos, los plásticos afectan el derecho a la alimentación, por ejemplo, las comunidades costeras que se ven afectadas en sus fuentes de alimentación por la contaminación con plásticos. También los plásticos y los microplásticos han sido encontrados en cursos de agua territoriales, o sea, en ríos, lo cual afecta a comunidades indígenas y otras comunidades locales. Y también afecta el derecho al agua limpia, de que dependen estas comunidades, en definitiva, de que dependemos todos y todas. La Relatoría de Tóxicos y Derechos Humanos fue creada por el Consejo de Derechos Humanos para monitorear y reportar acerca de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la exposición a sustancias peligrosas y desechos. El Consejo de Derechos Humanos me nombró relator en esta materia en agosto del 2020 y una de las herramientas que utiliza la Relatoría es la elaboración de informes temáticos. Mi último informe temático que presenté a la Asamblea General de las Naciones Unidas versa sobre el problema, la amenaza de los plásticos a los derechos humanos. Dándole seguimiento a este informe, he estado participando en foros internacionales, incluyendo en la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas, donde me complace también señalar que una de las recomendaciones del informe es la negociación de un nuevo tratado internacional sobre la contaminación con plásticos. Esta Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas ha decidido impulsar esas negociaciones y ahora el gran desafío es también incorporar un enfoque de derechos humanos a un nuevo tratado vinculante sobre plásticos y la contaminación que generan. El nuevo tratado sobre la contaminación con plásticos va a ser negociado en los próximos 2 años, de acuerdo al mandato establecido por la última sesión de la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas. En el curso de esas negociaciones, yo espero tener toda oportunidad para poder relevar las dimensiones de derechos humanos que conlleva la amenaza de los plásticos a nivel global. Vemos que la Declaración de los Derechos Humanos estipula, entre otros, el derecho a una vida saludable libre de contaminantes, pero hace falta poner en marcha estos derechos a través de normas y organismos locales y nacionales que vigilen su cumplimiento. Por ello, es necesario que desde los gobiernos se generen políticas públicas que impulsen la observación de los derechos humanos en las zonas afectadas, pero también desde el desarrollo de la industria plástica para disminuir la amenaza a la salud que representa la contaminación por tóxicos incluidos en los plásticos. Sobre este tema comenta el doctor Marcos Orellana, relator de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. Un tratado solo es robusto en la medida en que es implementado de manera efectiva a nivel nacional, a través de políticas, a través de medidas, a través de leyes, a través de instituciones con la capacidad de supervisión necesaria para hacer del tratado y sus disposiciones una realidad en terreno. Sin esa implementación, los tratados se vuelven grandes tigres de papel. En muchas instancias, la industria de los plásticos ha pretendido transferir la responsabilidad sobre la crisis global de plásticos al comportamiento individual, a las personas individuales. Pero esta es una gran ilusión y una táctica para evadir responsabilidad. Lo que hace falta aquí son políticas públicas establecidas a nivel de los gobiernos y coordinadas a nivel del derecho internacional que puedan llevar adelante las medidas necesarias para la reducción de la producción de los plásticos, a la vez que el control de los químicos peligrosos que son añadidos a los plásticos. Por esa línea le compete a los individuos, a los organismos de la sociedad civil, presionar a las autoridades de gobierno para que las medidas de política pública sean lo suficientemente robustas para proteger los derechos humanos que se encuentran amenazados con la crisis de contaminación de plásticos. Un enfoque de derechos humanos es indispensable, es esencial para un tratado internacional sobre plásticos que sea tanto efectivo como legítimo. Efectivo en el sentido de que logre alcanzar sus objetivos y revertir la gran contaminación que está generando el plástico a nivel global. Y legítimo, en el sentido de que sus impactos no caigan en los más desposeídos, sino que el enfoque de derechos tenga una transición justa para aquellos trabajadores, aquellas personas que están en sectores de la economía que dependen de los plásticos, tengan alternativas de trabajo y no se queden atrás. Hay una buena cantidad de países que están tomando medidas para hacer frente a los plásticos. En ese sentido, no resulta necesario esperar que un tratado internacional venga a solucionar los problemas. Los países están empezando a prohibir, por ejemplo, las bolsas plásticas, están empezando a prohibir los plásticos de un único uso, pero sin embargo es necesario ir mucho más allá, porque el nivel de producción de plásticos ha aumentado de manera exponencial durante las últimas décadas y se proyecta incluso una ampliación exponencial hacia los futuros años, lo cual requiere de medidas coordinadas a nivel internacional para controlar el volumen de producción. Existe evidencia científica de que algunos químicos dañinos que se agregan a los plásticos han llegado hasta el torrente sanguíneo y a los confines del planeta. Por ello, el esfuerzo de las organizaciones ambientales, sumado a la normatividad de los gobiernos y el cumplimiento de los derechos humanos en tratados nacionales e internacionales, puede ayudar a revertir los efectos de la contaminación por plástico a todos los niveles. Sobre la vigencia e importancia que tienen los derechos humanos para disminuir la contaminación por plástico en el planeta, comenta el doctor Marcos Orellana, relator de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. La evidencia científica en esta materia es tremendamente clara. Los plásticos son una amenaza a gozar de un planeta que sea vivible. Y en ejercicio del derecho a la información, resulta necesario contar con información acabada y fidedigna sobre un buen número de temas que permiten la elaboración de una política pública robusta sobre plásticos. Información, por ejemplo, sobre quiénes son los productores de plástico. Información, por ejemplo, sobre qué químicos se añaden a los plásticos. Este tipo de información resulta importante también para la elaboración de un recurso efectivo para personas que puedan sufrir daños por exposición a los plásticos. Esos son elementos de un enfoque de derechos: transparencia, participación y rendición de cuentas. Los derechos humanos internacionalmente reconocidos son lo suficientemente robustos como para proporcionar un marco normativo y conceptual para hacer frente a la amenaza global que representan los plásticos. En ese sentido, no hace falta la elaboración de nuevos derechos, sino más bien la implementación efectiva de los derechos que ya se encuentran reconocidos. Al ejercer estos derechos desde los gobiernos y la sociedad, se logrará disminuir los efectos y niveles de la contaminación a causa de la fabricación, producción, uso y desecho de los plásticos. Y es desde las organizaciones ambientales, desde el activismo político y ciudadano, como se pueden proponer mejoras a la normatividad y políticas públicas para que se respeten y se ejerzan los derechos humanos en pro de la salud pública y ambiental. Coordinación general Fabián Carballo Vargas. Producción Juana Meraz Sánchez. Guión y realización Iván Primitivo González Romero. Planeta Plástico. Cuando la utilidad se volvió extinción. Una serie sobre los efectos de la basura en nuestro planeta y cómo reducir sus consecuencias. Esta es una producción de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales en colaboración con el movimiento Libérate del Plástico. Planeta Plástico.